triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Y su chata, qué cruel destino, para ponerme a llorar. Paso del norte. Se están acordando mayor destino para ponerme a llorar. Y qué bonito, amigo José Luis, tener la oportunidad de cantar con la voz original de los potros. Échale muchas ganas y muchas gracias, viejo. Dios me lo bendiga. Paso del norte. Qué lejos te vas quedando. Tus divisiones. Pobres de mis hermanos, de mí se están acordando. Mayor destino para ponerme a llorar. De veras que nos la estamos pasando muy bien aquí en el rancho, y ahora viene nuestro amigo Chuy Vega con su gran éxito, Una Página Más.